Continuamos con la revolución de la mañana aquí, cuando han pasado 28 minutos de las 10 de la mañana. Como todos los lunes, nos encontramos con Isabel Muñoz, integrante de Ángeles Verdes, para hablar de medio ambiente, de activismo ambientalista. Isa, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Clau, y a todo el público oyente. Ahí saludamos también a la gente linda del Instagram. Bueno, Clau, hoy la verdad que trajimos un tema que es alarmante en la ciudad y creo que a nivel mundial, ¿no? Está en el ranking de los 10 objetos más encontrados en las playas, contaminantes y también que contienen plásticos. Y el año pasado estaba en el puesto número 2 y ahora ya pasó al primer puesto, está en el podio, y son las colillas de cigarrillos. Así que bueno, hoy queríamos abordar esta columna con este tema porque, bueno, es algo que nos está preocupando a toda la sociedad ambientalista. Y que, mirá qué lindo, también te voy a contar una buena noticia. El jueves ingresó el proyecto de ley en el municipio para que en todos los negocios de Mar del Plata haya porta colillas en las puertas y que se empiece a gestionar este problema de la colilla de cigarrillo. Así que esperamos a, justamente vos el otro día nos decías de esta concejala que podamos abordar temas de medio ambiente. Bueno, este proyecto ya está en el Consejo para que los políticos y políticas puedan abordarlo y sí tener una buena gestión, ¿no?, de lo que es este residuo altamente contaminante en la ciudad de Mar del Plata, y que podamos justamente tener los cestos apropiados para la colilla de cigarrillo y luego tener algún proceso de reciclado en nuestra ciudad. Porque bueno, en Argentina, por suerte, desde 2018 tenemos 3 recicladoras en el país de este compuesto, ¿no?, que es la colilla de cigarrillo, que bueno, solamente en el filtro de una sola colilla tenemos al menos 15.000 fibras de acetato de celulosa, que bueno, este compuesto se entiende que es que deriva del petróleo, ¿no? Así que, y a eso le sumamos también los pegamentos, le sumamos también otros químicos, por lo cual en Argentina, hace unos años nosotras, cuando veníamos haciendo las limpiezas de playa y la recolección de colillas, no sabíamos qué hacer con las colillas, por lo cual la sede de Ángeles Verdes se tornó un museo de colillas que la gente puede venir y visitar. Pero bueno, ahora ya por suerte en Argentina tenemos 3 plantas recicladoras y esperamos obviamente que Mar del Plata también sea pionera en esto y se sume a esta ola y podamos tener una gestión aquí en Mar del Plata que incluso puede también brindar trabajo a nuestra población, ¿no? Así que qué mejor que esto, que meternos en esta ola del cuidado del planeta, ¿no? Estar alineadas con la emergencia climática y que Mar del Plata pueda tener una planta recicladora de colillas para, bueno, tantas ONGs que estamos haciendo estas campañas de limpiezas de playas, podamos destinar las colillas a una buena gestión de reciclaje, ¿sí? Así que bueno, nosotras en particular desde Ángeles Verdes ensamblamos con nuestros amigos de Proyecto Reciclemos, que es una ONG también ambientalista de Mendoza, que ya venimos abordando un montón de temáticas juntos y juntas. Nos unió principalmente esta lucha, ¿no?, con las megaminerías en contra de esta contaminación de nuestro agua, de nuestros mares, de nuestros ríos, y desde ahí empezamos a trabajar diferentes campañas, y bueno, esta es una de ellas. Nuestros amigos de Proyecto Reciclemos, a la cabeza con Alexis, han creado esta, se podría decir, esta empresa que se llama SigaBrick, que la pueden buscar en la web e informarse un poco más para aquellas personas que quieran enviar las colillas de cigarrillo a estos amigos. Y bueno, a través de este proyecto de SigaBrick estamos enviando nuestras colillas que juntamos en las limpiezas de playas, en las limpiezas de las plazas, a veces gente amiga que tenemos contactos también en el penal, que ahí fuman un montón los compañeros que están ahí detenidos. Así que también estamos haciendo una gran recolección, y de desde aquí, junto con esto de ensamblarnos con otras ONGs, trabajamos con SigaBrick y ellos hacen, mirá qué interesante, hacen un reciclado de estas colillas que ellos terminan encapsulándolas y todos los residuos tóxicos también los transforman. Por lo cual, esto es interesante porque a veces algunas empresas, ¿no?, donde reciclan la colilla de cigarrillo, después todos estos químicos que les extraen al filtro, ¿dónde van a parar esos químicos? Lamentablemente a veces los arrojan al agua, ¿no? Entonces también terminan de alguna manera contaminando nuestras napas, nuestros ríos, nuestros mares. Por lo cual, por eso es que ensamblamos con estos amigos de SigaBrick, porque ellos encapsulan todos esos químicos y el proceso es totalmente ecológico. Así que bueno, este año esperamos enviarles un montón de colillas de cigarrillos a SigaBrick y también con esta linda noticia de que ingrese este proyecto de ley de la recolección de colillas en Mar del Plata, ahí sí poder hacer una muy buena gestión en nuestra ciudad. Y como decimos siempre, que es lo más importante, ¿no?, nuestros amigos y amigas fumadores, fumadoras, que puedan tener siempre en su bolsillo un ecolillero para que esa colilla no termine arrojada en las calles o en la playa cuando te vas a tomar un mate, a disfrutar de la playa, y sí poder depositarla en el ecolillero correspondiente para que no termine contaminando nuestro planeta, ¿no? Y este problema que decimos siempre, que nuestros vecinos animales también están padeciendo nuestra contaminación. El otro día, mira, estábamos en la playa haciendo la limpieza y recolección de colillas, que hoy trajimos un bidón. Vos lo viste, Clau, ¿no? Ya hemos subido al Instagram de la radio una historia con la imagen de que el, no sé, 90% de este bidón de 5 litros que habitualmente tiene agua o alguna bebida líquida, ¿verdad?, está lleno de colillas. Que recordemos, entre 10 y 15 años tardan en desaparecer las colillas industriales. Y que obviamente tiene varios elementos no biodegradables y por eso tarda tanto en desaparecer. Y un dato curioso que incluso marca una época, porque si vemos las series costumbristas, o sea que relatan hechos que sucedieron atrora, Mad Men, donde hay gente todo el tiempo fumando, creo que no salen niños, niñas o niñas fumando solamente porque no les dio tanto en aquella época, pero en la década del 50 se implementó lo que se conoce como el filtro o esta colilla que luego se termina tirando, un invento catalán. Ramón Galindo fue quien en la década del 50 lo implementó y obviamente las tabacaleras le dijeron, no es tan perjudicial, tanto el alquitrán como la nicotina quedan acá, en el filtro. Bueno, una suerte de autoconvencimiento de las tabacaleras que en aquella década del 50 lo sumaron al cigarrillo, obviamente con esos fines de seguir vendiendo. Tremendo, tremendo. Sí, sí, en esa época hasta los médicos, ¿no?, que en esa época se podía fumar en los hospitales, ¿no? Hoy día decimos qué locura, ¿no?, en un hospital donde hay gente que está padeciendo alguna dolencia, que los médicos incluso estén fumando y no sé si no hasta recetaban también algún atadito de cigarrillos. Por eso siempre, bueno, para aquellos y aquellas que fuman, recomendamos poder hacerlo de manera de esto de fumarlo armado, ¿no? Comprar el tabaco, el papel y fumarlo armado. De esta manera no hay tanto, por un lado, ni tanta sustancia química tóxica para tu cuerpo si estás fumando, ni tanto estos contaminantes que contienen los filtros, ¿sí? Por eso está bueno a veces, capaz que te da un poquito más de pereza, pero bueno, te amigas ahí con la manualidad y te pones a armar tu propio cigarrillo, compras el tabaco por un lado, el papel por el otro y lo armás, o también hay maquinitas que te lo arman si te cuesta un poco la manualidad. Pero bueno, la idea es poder, sí, de alguna manera bajar este índice de consumo, por un lado por tu salud, ¿verdad? Si estamos dañando nuestro cuerpo, y por otro lado por la salud de nuestro planeta. Así que, bueno, como le contaba a Clau, acá tenemos un bidón que es de 5 litros, sí, de líquidos. En un bidón de estos de plástico ingresan más o menos unas 5.000 colillas, aproximadamente. Como dijo bien Clau, el bidón está 3/4 lleno, así que en esta limpieza que hicimos el otro día habremos juntado unas 4.000 colillas aproximadamente. Y es lo que acostumbramos juntar en cada una de las limpiezas de playa. El año pasado, en el más o menos fue en agosto, que es el Día Mundial de la Limpieza, que nos unimos un montón de organizaciones ambientalistas para hacer una limpieza masiva en la zona de las playas populares. Bueno, en esa oportunidad juntamos 20.000 colillas de cigarrillos. O sea, fue la recolección más grande de colillas de la Argentina. Clau, la tuvimos acá en Mar del Plata. Así que bueno, mirá que, qué dato interesante, ¿no? Porque en realidad esto que juntamos es mínimo. Si vos te pones a recorrer la costa, si vos te pones a recorrer las calles, tenemos un amigo en España, Migue, que bueno, él lanzó esta campaña que se llama No Más Colillas. Él está en Mallorca y él propone este desafío. Te dice que vos podés caminar 10 pasos y si no encontrás una colilla de cigarrillo, él te regala un vaso de jugo. O sea, y realmente yo el otro día iba caminando por la calle y no podés hacer, no 10, mirá, Miguel es generoso, pero no hice ni 3 pasos sin encontrarme una colilla de cigarrillo. Así que bueno, necesitamos por un lado eso, ¿no? Que quienes fuman tengan su propio colillero para depositar la colilla en ese lugar y después pueden alcanzárnoslas a Ángeles Verdes para hacer este digamos, esta unión que estamos haciendo con Cigabric de reciclado. Y después también que la gestión, ¿no?, de nuestro partido General Pueyrredón pueda proponer algo solucionable, ¿no?, a este problema y tengamos una buena gestión de este residuo que, como dijimos, es altamente contaminante. Acá nosotras trajimos unos datos. En el mundo hay 1.000 millones de fumadores y fumadoras, ¿sí?, de los cuales solo una porción. O sea, 2 de cada 3 fumadores está arrojando la colilla o bien a la calle, a la playa, a la plaza, en algún lugar del entorno, ¿sí? O sea, 2 de cada 3 fumadores la tira en la calle la colilla. 2 de cada 3 fumadores la tira en la calle. Por lo cual, si hay 1.000 millones de fumadores en el mundo, este problema no es menor, ¿verdad? O sea, 18.000 millones de cigarrillos se están comprando por día en el mundo. ¿Qué hacemos con todo ese residuo? ¿A dónde va a parar este residuo? Si lo estamos arrojando en el medio ambiente, no solo puede estar provocando, que ya lo sabemos, ¿no?, esta contaminación alarmante, sino que lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿no?, en lugares arbolados, donde hay pastizales o en bosques que a veces vamos a disfrutar. Acá tenemos una ciudad amiga, un bosque precioso que es el Bosque Energético o la Laguna de los Padres, lugares a donde nos gusta volver a reconectar con la naturaleza. Se estima también que las colillas de cigarrillo están provocando más del 80% de los incendios forestales, ¿sí? O sea, esto no solo está poniendo en riesgo tu salud, sino está poniendo en riesgo también la salud del medio ambiente, ¿no? Casi todos los incendios forestales son provocados por colillas de cigarrillo mal apagadas. Así que necesitamos definitivamente que se apague la brasa del cigarrillo, la aplastemos con nuestros pies, con obviamente en zapatilla, y después depositar esa colilla de cigarrillo en el ecolillero y llevarla a algún lugar donde estén destinadas a reciclaje, ¿sí? Que los fumadores, las fumadoras, nos empecemos a concientizar un poco más de esta problemática, perdón, y podamos cooperar, ¿no?, de alguna manera con el medio ambiente, porque esto es algo que no solo está trayendo consecuencias a futuro y a largo plazo, sino que el problema lo tenemos hoy día, en todas las partes del mundo, en nuestra mesa. Sí, muchas veces además el cigarrillo está asociado a una suerte de ansiolítico. El fumador o la fumadora, por ejemplo, que quiere subir a un colectivo y estaba ahí tirando la última pitada y lo tira así nomás. Se sube al bondi y queda ahí prendido, echado a su suerte. Y bueno, ¿no? Forma parte también de entender, de pensar en el otro, en la otra, y no dejarlo así nomás ahí a medio fumar o 3/4 ahí de fumado, porque obviamente en el colectivo no está permitido fumar. Una escena también bastante particular y repetida aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, interesante. Isa, preguntarte si hay algunos colilleros acá en Mar del Plata o por ahí solamente acercárselos a ustedes cuando uno los acopia en cantidad. Bueno, en algunos balnearios, por ejemplo, de nuestras costas, han depositado nuestros amigos de Surf Rider, han puesto colilleros, y también otros amigos que tenemos, que se llaman Eco House de Buenos Aires, han también implementado este sistema de colilleros en algunos bares de la zona de Alem, de Güemes, dado que, como ya sabemos, como no se pueden fumar adentro en espacios cerrados, la gente sale a fumar a la vereda, generalmente cuando estás en un bar tomando algo con amigos, amigas, salen a fumar a la vereda y los tiran, ¿no? Los depositan ahí mismo en la calle. Si estos bares, estos negocios no tienen un lugar donde sus clientes puedan depositar la colilla, obviamente van a terminar en las calles. Y lamentablemente, a través, como decimos siempre, de las alcantarillas y por medio de los pluviales, terminan en el océano. Así que este año nosotras vamos a empezar una campaña fuerte de colocación de colilleros en diferentes lugares, y si el proyecto de ley que fue presentado la semana pasada en el municipio es aprobado, todos los negocios van a tener, de alguna manera, esta obligación de poner en las puertas de sus negocios un ecolillero, para que aquellos que estén tomando algo en un bar, en un café, y salgan a la vereda a fumar, lo puedan depositar en ese lugar, ¿sí? Así que es importante acá, como decimos siempre, la responsabilidad y el compromiso de todos y todas. Así que para aquellas personas que quieran cooperar con este armado de los ecolilleros, que no es muy difícil, es simple, lo podemos hacer. Nosotras hemos hecho entre varias compañeras algunos de ellos. Para aquellas que quieran sumarse a este armado y gestión, ¿no?, que se viene en este 2020, nos pueden escribir a nuestras redes sociales de Ángeles Verdes y ser parte de este equipo, como decimos siempre, que coopera, ¿no?, con el planeta, y esperamos dejar un futuro mejor a las generaciones venideras. Así que, en breve, igual no es algo tan difícil de administrar, ¿eh? Mira, yo recién venía para acá, para la radio, y algunos compañeros trapitos, como mal se les dice, habían puesto latitas, como estas latitas de conservas, ¿no?, de durazno, con un poquito de arena, colgadas del árbol, para que ellos que fuman las depositan ahí. Así que mirá qué lindo, una persona que quizás no sabe tanto de esta temática, o sí, pero ya hizo él su propia gestión, ¿no?, de colilla, puso en una latita un poco de arena, la colgó del árbol, le escribió en la lata, le puso deposite aquí su colilla, y ahí ya estaba gestionada esta situación. Así que le saqué una foto, en breve lo vamos a subir, porque estas personas para nosotras son ejemplos, ¿no? Así que bueno, hoy hemos traído este tema, esperamos que la gente pueda sumarse y ser parte. Si tienen alguna duda sobre esta gestión, nos pueden escribir. Y también, si tienen dudas sobre cómo es el armado y transformación y reciclaje de estas colillas, como dijimos, estas colillas que se destinan para reciclaje, donde las enviamos a nuestros amigos de Mendoza, ellos tienen toda una gestión muy apropiada. Pero lo que más nos gustó de esto, por eso nos sumamos, es que hacen ladrillos con estos, con este residuo contaminante. Hacen en el armado de un ladrillo hay aproximadamente unas 25 colillas de cigarrillo, junto con otros compuestos, obviamente, materiales para el armado del ladrillo. Y después, esta cantidad de ladrillos son destinadas a proyectos de viviendas comunitarias sociales, ¿sí? Eso nos pareció súper lindo, ¿no? Por eso es que nos sumamos, siempre que podamos estar dando una mano a las personas quizás que no tienen tantos recursos para tener su casa, su hogar, con su familia. Bueno, este proyecto tan hermoso, ¿no? No solo desde el reciclado, desde el cuidado del medio ambiente, sino esta empatía también con las personas que quizás no logran obtener su vivienda. Así que mirá qué lindo todo este proceso, ¿no? Todo este proceso del reciclado de la colilla, que va destinado también a la construcción de viviendas para personas en situaciones un poco más complicadas económicas.